Boniel. Conejo cilindrero. Veamos oportunidades de negocios, mina de oro en venta, cómo criar bisones en la bañera. ¡Ah! ¡Aquí hay uno! Cilindro y monito en venta baratos. Entraré en el negocio de la música. ¡Ah! Los maestros. Beethoven, Brahms, Bach. Bien, monito, ve por ellos. Aquí viene ya el pan nuestro. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Pequeño granuja, no se puede ya confiar en nadie. No necesito de ese tramposo, puedo hacerlo yo mismo. ¡Ups! Discúlpeme, señorita. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No cabe duda que este mono va al gimnasio. ¡Oye, deja de empujar! ¡No molestes, King Kong! ¡Estoy trabajando de este lado de la calle! ¡Es un buen truco! ¿Pero puedes hacer esto? ¿Eh? ¡Eso es, viejo! ¡Sigue soplando! ¡Oye, ya estás grandecito! ¡Sácate el dedo de la boca! No lo hiciste tan mal, viejo. ¿Pero puedes hacer esto? Expreso al Bronx. Con permiso, por favor, a la orilla, orillas a la orilla. A esto lo aprendí trabajando en algunos camiones foráneos. Y ahora vamos, para atrás, atrás, allá está. Soy un diablillo. ¿Regresaste, eh? Bueno, si no entiendes la indirecta, me pondré rudo. Y otra cosa, ¡deja de respirar sobre mi taza! Apuesto a que este chico no resistirá este maltrato. Nos hemos visto antes, nunca olvido una cara. Pero en tu caso haré una excepción porque estás muy feo. A carita de mandril. ¡Ay! ¡Por esa puerta! ¡Ah! Bueno, se acabó. Dicen que la música calma a las bestias. Al mono le gusta la música. Eso me da una idea. Espero que el sindicato no se entere de esto. Eso es todo, amigos.